Y como lo decía hace un rato, ahora nos está acompañando Juan Martín de Radio Roja. Hola Juan Martín, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar ahí en Radio Las Cabas, Qué bueno. Qué bueno que estés acá. Hace rato queríamos hablar porque que les estaba diciendo hace un rato que vamos a hacer una, esta es una nueva sección de la radio. Vamos a ir conociendo diferentes radios alternativas de Argentina y de Latinoamérica también para que nos cuenten sus experiencias. Nosotros, ahí está Leo también, que te conocimos en un encuentro de medios alternativos. No sé si vos te acordás, uh-huh. Te hicimos un montón de preguntas. Me acuerdo, sí, ¿en cuál? ¿Nos conocimos en Rosario? ¿Nos conocimos? ¿No? ¿O no? ¿La última cuál fue? ¿La última cuál fue? ¿Qué Córdoba. Fue? ¿En Córdoba? El último fue en Córdoba. En uh-huh. Córdoba, sí. Ah, en Córdoba nos conocimos, bien. Claro, el taller se dio justo en el lugar donde terminamos durmiendo todos, que había colchones por todos lados. Sí, recuerdo. Sí, sí, bueno, me pasa que a veces hace ya 4 años que venimos haciendo el taller de software libre en el encuentro de la Red Nacional de Medios. Y bueno, por lo general de cada encuentro termina apareciendo algún medio que está intentando migrar al software y al software libre, ¿no? Y bueno, de ahí por lo general salen lazos que se generan a partir de ese momento, digamos, donde un equipo decide emprender el camino del software libre, ¿no? Que es un camino a veces un poco, que no es sencillo, digamos, desde la práctica. Sí, creo que es más difícil desde lo ideológico, digamos, que de la práctica, porque la práctica por ahí no es tan complicado, pero bueno, hay que tomar es una decisión política importante que toman los grupos. Las organizaciones de liberarse a nivel software y hardware. Bueno, hardware ya es más difícil todavía, pero por lo menos el software. Así que bien, bien, contento de poder contar un poco las experiencias que hemos tenido y de lo que vamos haciendo a medida que vamos andando por el camino del software libre. Justo dijiste lo de las cabezas y acá entré en la página de red de radios comunitarias y software libre y en una parte dice migrar sus cabezas y estar en proceso de liberación informática. Principalmente tenés que hablar. Y primero hay que mirar con la cabeza, sí. O sea, primero hay que hacer ese clic con la cabeza. Hay un clic que hay que hacer donde uno tiene que por lo menos pensar que lo privativo tiene, o entender, o darse cuenta, digamos, de que lo privativo tiene contras importantes y además tiene contradicciones ideológicas, digamos, para gente como nosotros, que tenemos algún tipo de militancia, digamos, algún tipo, no sé, cada uno en su grado o en su lugar, pero a su modo, pero es una apreciación muy personal, ¿no? Igual hay muchas organizaciones que siguen usando software privativo porque, bueno, es un salto, como decimos, y no, por ahí a veces no es la prioridad en alguna organización que otra organización y termina quedando relegado, pero sí, hay que mirar con la cabeza. Lo primero es estar convencido de que uno quiere hacer ese salto. Yo le digo que es un salto de calidad y porque, bueno, realmente es otra calidad el software libre por sobre lo privativo, más allá de que el ideario popular piense lo contrario, digamos, ¿no? O se hable de lo contrario a veces. Pero sí, o sea, hay que mirar con la cabeza primero. Primero es el clic de decidir que uno no quiere depender del software del cual uno no puede controlar, pongámosle, ¿no? En principio, como una medida fundamental, ¿no? Donde uno decide usar un programa para hacer cosas en la computadora, donde el programa no te explica, no te dice, y en su licencia está inclusive explicitado que no te va a dar el código, que vos no vas a saber de qué se trata el programa, más allá de que cumpla la función que vos querés, no sabés si hace algo más. Eso es algo que uno decide no sumarse más a esa, a esa hipocresía, digamos, del software que genera lo privativo. Y de alguna manera es una connivencia con determinadas cuestiones comerciales que uno no, o sea, termina sintiendo o dándole la mano y acompañándolas, sin ni siquiera, a veces sin querer y a veces conscientemente, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, ya cuando uno es consciente es porque ya está por hacer el clic y decir, bueno, basta de cosas privativas y vamos al software libre, ¿no? Claro, yo quería para empezar, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando de software libre. Para empezar, ¿qué es un software y qué sería como un software libre? El software es una palabra en inglés que no tiene una traducción exacta, digamos, o sea, el software es la parte blanda, sí, el software significa algo así como la parte blanda de la informática. ¿A qué se refiere con uno con la parte blanda? Es la información, o sea, uno tiene los dos grandes subconjuntos que en los que podría dividir a todo lo que es la informática, es el software por un lado y el hardware por otro lado. Si el hardware es la parte dura, ¿sí? La palabra hard viene significa duro o rígido. Hardware en particular significa ferretería, significa en inglés. Y software no tiene una traducción exacta, literal, pero es la parte blanda. ¿Qué significa la parte blanda? La parte que no se puede tocar, ¿sí? La parte volátil, que es la información. La información al estar almacenada en las computadoras o a ser manipulada en forma digital, esa es la parte blanda. El software viene a ser, o sea, si lo podemos traducir en una otra palabra, podemos hablar de los programas que nos permiten hacer cosas con las computadoras, son parte del software, ¿sí? O la gran mayoría del software. Hay otras cosas que son software además de los programas, pero si uno lo quiere simplificar un poquito, como para no complicar tampoco tanto a los oyentes, y a las oyentes, el software podríamos traducirlo software igual programas. Los programas que nosotros usamos en la computadora para hacer nuestras tareas, la que sea, eso es un software, ¿sí? Un programa es un software. Para que un software sea software libre, tiene que cumplir determinados requisitos, ¿sí? Hay cuatro libertades que se le dicen, ¿sí? Que son esenciales para que el software ese sea considerado software libre, ¿sí? Si quieren se las enumero, no sé. Sí, mandale. Bueno, la primer libertad es la libertad de ejecutar el programa como uno desee, ¿sí? Con cualquier propósito, o sea, uno no tiene necesidad de dar explicaciones de por qué usa el programa. Esa es la primera libertad que tiene que cumplir un software, o sea, que yo cuando quiero usarlo, puedo usar y ejecutar en la manera que yo desee. La segunda libertad dice que yo tengo que tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa. Yo tengo que poder estudiar cómo funciona internamente ese programa y tengo que tener la posibilidad de cambiarlo para que haga lo que yo quiera que haga, ¿sí? Que tiene que ver con la primera libertad, ¿no? O sea, para que haga lo que yo desee. El programa, como yo, o sea, esto de usar el programa como yo desee, bueno, en la libertad 2, yo tengo la posibilidad de poder estudiar el programa para poder cambiarlo como yo desee, ¿sí? O sea que necesariamente tengo que tener acceso a lo que se llama el código fuente del programa, que es el programa escrito como lo escribió el programador del mismo, ¿sí? Hay una tercera libertad, que es la posibilidad o la libertad de distribuir, ¿sí?, copias para ayudar a otros o para beneficiar a otros de ese, con ese programa. O sea, yo tengo que la posibilidad de poder distribuir copias del programa. Se puede copiar el programa, ¿sí? Es una libertad muy contundente porque, bueno, ya ahí se diferencia muy, muy concreto con cualquier otro software privativo donde nosotros, cuando adquirimos una copia de cualquier programa con una licencia privativa, no podemos hacer ningún tipo de copia. Claro. Y la cuarta libertad es la libertad de poder distribuir esas copias de sus versiones modificadas. O sea, yo puedo agarrar el programa del original, del autor, modificarlo, hacerle modificaciones, y después, si quiero, distribuirlo, ¿sí?, a cualquiera, a terceros. ¿Sí? Esto le puede permitir a toda la comunidad, ¿sí?, la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones que yo haga. O sea, yo puedo mejorar un programa, ¿sí?, o cambiarlo para determinado fin y después distribuirlo, ¿sí? Bueno, esas son las cuatro libertades que tiene que reunir un software, o sea, las cuatro condiciones que tenían que reunir un software para ser considerado software libre. Y ahí se metería como la propiedad privada dentro de los programas, porque decís, dentro de software libre, armás un programa y dejás que lo pones ahí como, bueno, acá tienen, lo pueden operar, cambiarle esto, cambiarle aquello. Y en los software privativos, en los programas que se manejan dentro de Microsoft y todo eso, no tenés manera de hacerlo. O sea, como que hay una barrera bien grande. Sí, sí, no, la diferencia incluso está clara. Sería ilegal. Lo que quiero aclarar también, que a veces se entiende o sea, se malinterpreta, el software libre, la palabra libre, no significa gratis. O sea, porque también, por lo general, hay una confusión muy interesante en el inglés o en las traducciones. A veces uno piensa, software libre, esos son programas que no hay que pagar y listo. Pero no es exactamente eso. El programa es lo que yo acabo de mencionar, o sea, tiene que reunir esas cuatro condiciones, pero en esas cuatro condiciones en ningún momento dice que el programa tiene que ser gratuito cuando vos haces un programa. El programador puede cobrar por su trabajo, ¿sí? Pero a la vez, o sea, cuando yo puedo hacer un programa para, no sé, vos me podés encargar a mí un programa, yo lo puedo hacer con una licencia de software libre y después, y vendértelo a vos para que vos lo compres y lo uses, pero ¿qué va a pasar? Vos con ese programa vas a poder hacer lo que vos quieras, o sea, esas cuatro, podés ejecutar tus cuatro libertades, o sea, vas a poder examinarlo, copiarlo, distribuirlo, modificarlo, todo eso lo vas a poder hacer, más allá de que lo hayas comprado o no lo hayas comprado. Eso es indistinto, digamos. Hay mucho software libre que es gratuito y hay mucho otro software libre, no tanto quizás, pero que tiene también la modalidad donde el programador pide una retribución a cambio, digamos, del trabajo. O sea, que no es trabajar gratis, como muchos piensan, los detractores del software libre por ahí, en algún momento lo critican porque dicen que se mueren de hambre con el software libre, que en realidad no tiene nada que ver con eso. Es bueno que aclares eso, es bueno que aclares eso. Radio Roja ahora se maneja todo por software libre, ¿hace cuánto tiempo lo vienen haciendo? Y Radio Roja nació con software libre. Nació directamente. Antes de ser Radio Roja fuimos otra radio, teníamos otro nombre, se llamaba Radio Casa Abierta. Nosotros estamos en un pueblito muy chiquito acá en Casa Grande, que se llama Casa Grande, que está en Valle de Punilla, Córdoba. Y en una época, hace unos años, ya unos cuantos años, fundamos con algunos vecinos de acá del pueblo una biblioteca popular, que se llamó Biblioteca Casa Abierta. Y esa biblioteca, después de un año y medio, casi dos años de estar funcionando, con bastante éxito en el pueblo, bueno, surgió de alguna forma, no te voy a aburrir con la historia, pero terminó apareciendo la posibilidad de hacer una radio muy pequeña, muy humilde, muy chiquitita, y en la misma biblioteca. Entonces una habitación de la biblioteca terminó siendo Radio Casa Abierta. Esa radio, bueno, por algunas causas que tampoco sería tampoco muy atinado contar todos los detalles, pero se terminó cerrando esa radio, bueno, pasaron algunos momentos políticos y cosas que hicieron que la radio y la biblioteca se terminaron cerrando, hubo un impasse en ese tiempo, y cuando la radio renace otra vez, o sea, la biblioteca lamentablemente todavía no ha renacido, pero la radio volvió a salir a la luz, y bueno, cuando salió decidimos darle un matiz un poco más político, o más direccionado desde lo político, y bueno, ahí el nombre Radio Roja, ¿no? Y bueno, y sí, cuando nació con software libre. O sea, ya tiene cuatro años y moneda, y desde el comienzo empezamos con software libre porque, bueno, era una de las cosas que queríamos cambiar de la anterior radio. Esa mirada o ese clic ya había sucedido en algunos de nosotros, y bueno, el clic mental que era necesario para poder hacerlo. Y bueno, y en radio se da esta situación también de que tampoco es que hay una gran cantidad de software dando vueltas, o sea, al ser los proyectos de software libre, por lo general, son proyectos que no son financiados por empresas, al no estar esa situación comercial de no poder hacer copias y todo eso, algunos lo consideran un poco comercial el sistema, el método, y no apuestan las empresas al software libre, o apuestan poco, digamos. Entonces, por lo general, la mayoría de los proyectos de software son proyectos independientes de personas, a veces de grupos de personas, pero pequeños, y que no tienen financiamiento, o poco financiamiento, y se hace bastante difícil, a veces sin dinero, poder generar algo de mucha, mucha calidad o bien pulido, como por ahí una empresa que le paga a un programador 20 horas por día para que se los encierra 5 programadores en una habitación 20 horas por día y terminan sacando un software impresionante. Pero bueno, porque están pagando, porque hay una cuestión así estrictamente, ¿cómo que se diría? Mercantil en el medio, digamos, que genera eso. Entonces, como que en el software libre todo es mucho más a pulmón y a veces hay una persona, dos, atrás de un proyecto, y eso hace que los proyectos sean un poco más lentos, un poco más, más tardíos en pulir los códigos. Sin embargo, bueno, hay proyectos acá, bueno, vos mencionabas a Libera tu Radio, que es uno de los proyectos de software libre que hay para radios, una comunidad que, nada, o sea, más allá de que hay dos programadores o tres, en realidad hay un solo programador y otros dos mentes que está creando, y esa comunidad apoya, ¿sí?, notablemente al software ese que se viene generando y, bueno, lo hace que crezca todo el tiempo, ¿no? Es importantísimo, por ejemplo, cuando un programador o un grupo de programadores arman un programa, tener lo que se llaman los testers. Los testers son las personas que prueban el programa y le dicen al programador, che, mirá, falló acá, falló allá, esto lo está haciendo mal, o le sugieren, mirá, este botón acá estaría mejor que estuviera en otro lado, o esta función no sirve para nada, cosas así, que nada, lo van ayudando al programador a que vaya corrigiendo y que mejore, ¿no? Obviamente. Bueno, eso sucede en esta comunidad que te digo, que se llama Libera tu Radio, que es una comunidad muy interesante, que bueno, que la gestora de lo que se llama una distribución. Sí, en Linux, o en software libre, más precisamente GNU Linux, que es el sistema operativo, digamos, que sería el alternativo a lo que es Windows, hay muchas variantes, digamos, de sistemas operativos. O sea, no hay uno solo, como en Windows, que está el Windows 7, el Windows 8, Windows 10, y se acabó. En una equivalencia a lo último, que sería Windows 10, en Linux tenemos cantidades y cantidades de distribuciones distintas de grupos de programadores que deciden hacer interfaces para que los usuarios se conecten y puedan manejar sus computadoras. Entre todas esas distribuciones que hay de sistemas operativos, que tienen sus nombres, hay una que es la que genera esta comunidad, que se llama Libera tu Radio, que hace un Linux que es se llama Etertix. Sí, el Etertix es una distribución de Linux que aglomera, además de, o sea, de estar basado en un sistema, en otra distribución madre que se llama Debian, aglomera un montón de software que es específico para radios comunitarias, para radios, pongámosle. Entonces, si uno se instala ese sistema en la computadora, que se lo puede bajar de una página web, en internet, cuando la máquina está terminada e instalada, tiene un montón de software ya listo, preparado, para poder transmitir, hacer un programa de radio por él y no tener que andar buscando programas, instalando cosas. O sea, simplifica muchísimo toda la vida al operador de radio. Para los que están en ese proceso, me mata el eco que hay. No, lo que decía, para las personas que están haciendo ese proceso de cambio, de querer pasarse a software libre, que están con esas intenciones, ¿cuáles serían esos primeros pasos que ya dijiste? Lo de la cabeza es lo primero. Pero, bueno, después están las complejidades particulares de la tecnología, que desde chiquito en la escuela, o en tus hermanos, lo que sea, siempre te enseñan una forma de manejarte, que es con la de Windows. Y mira, yo lo que pienso es que lo que hay que hacer es asociarse, o sea, esto, porque, bueno, una de las cosas que tiene interesante el software libre, como yo te mencionaba, esto de los grupos de personas que se juntan, se asocian, bueno, es que hay una manera colectiva de hacer las cosas, que eso es algo que a mí particularmente me sedujo en algún momento y bueno, me gustó mucho más por sobre lo que es la cosa privativa, Que por lo general, para poder solucionar cosas en el software libre, hay que estar asociado, hay que estar en grupos. Y hay que asociarse con la gente correcta a veces. O sea, esto de, por ejemplo, este grupo que se llama Libera tu Radio, es una comunidad, debe haber, no sé, 300 y pico de radios, medios, que están ahí en un grupo de Telegram. Hay un sitio web donde uno se puede descargar el software, donde puede hacer preguntas, donde hay tutoriales. Está este grupo de Telegram donde uno puede preguntar y, bueno, y sacarse dudas. Pero a veces solo por ahí hacer este cambio es un poco frustrante, porque hay esto de cambiar la mente también tiene que hay que cambiar algunas lógicas, digamos, de lo que es de cómo son los sistemas, de cómo funcionan los programas. Donde el software libre requiere mucho de la persona que va a operar, o sea, requiere un poco más de la persona que va a operar que lo que requiere el software privativo. A veces el software privativo lo que hace muchas veces, y sobre todo la empresa esta Microsoft y la tropa, digamos, de Windows y todos los derivados que tienen, tienen esa finalidad, digamos, de que hacer un usuario que bien tonto, bien... que lo único que tenga que hacer es apretar el botoncito y nada más, y le ponen el botoncito bien grandote, bien con el dibujito, o sea, todo muy, muy, como es un caminito del que uno nunca se puede salir, digamos. Entonces, el usuario está en una zona de confort muy interesante y hace que le guste, que sea atractivo, digamos. O sea, se lo vende como algo atractivo. Sí, fácil de manejar, decís chao, claro. Lo uso. No es que Linux no sea fácil de manejar, o sea, en realidad lo que Linux hace es desechar esas comodidades un poco y hacer que el usuario decida por sí mismo un montón de cosas que en Windows o en estos sistemas privativos no tenemos esa decisión. Entonces, Windows decide por vos un montón de cosas que ni te las pregunta y te dice, bueno, ya está, ahí, ¿qué querés hacer? Esto, ah, bueno, listo, te lo hago, chao. Y en cambio Linux te dice, ¿qué querés hacer? Ah, ¿pero cómo lo querés hacer? ¿Cuándo lo querés hacer? ¿De qué manera lo querés hacer? Ah, tenés esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. Ah, entonces es como que requiere un montón de cosas más, pero no significa que sea más complejo, digamos. O sea, significa que tiene más posibilidades de personalización a la mano y no decide nada por vos. O sea, trata de no decidir nada por vos. Y es una de las premisas también, más allá de que no está en las libertades esas cuatro que mencionamos, por lo general el software libre te va a preguntar un montón de cosas más que un software privativo, porque el software libre está pensado para que sea como vos quieras, o sea, eso de que uno lo pueda modificar como uno le guste. Entonces, desde ese punto de vista, va a tener esa complejidad, ponerle entre comillas, de que... te va a hacer más preguntas y vas a tener que hacer un proceso un poco más largo para llegar al resultado final. Quizás las primeras veces, después una vez que ya uno lo aprende, no es necesario, ¿no? Pero a veces tiene eso, que por ahí a veces que si uno no está bien acompañado o acompañado de alguna persona que por ahí sabe un poco más que uno, que tiene un poco más de experiencia, en algunos casos puede llegar a resultar un poco frustrante. Pero es 100% superable, o sea, no es algo que uno diga, ay, no, hago esto y no... O sea, si ya la persona se frustra al primer intento es porque no tenía ningún tipo de espíritu crítico y, bueno, de última, su karma dirá que lo suyo es Microsoft y ya está, y morirá con eso. ¿Qué va a hacer? Claro. Pero hay mucha gente así también, ¿no? Pero no, lo que te da Linux es una cosa, además de que, bueno, o sea, es un sistema mucho más sólido, ¿no? O sea, no se cuelga, no se cae, o sea, se cuelga mucho menos, o sea, es mucho, yo no sé, la computadora de la radio puede estar, no sé, un mes prendida y no hay que reiniciarla, y cuando usábamos Windows había que reiniciarla cada 2 días, había que reiniciar la máquina porque si no, no andaba. Después, bueno, yo qué sé, un montón de ventajas, no hay virus, o sea, los virus están fabricados para Windows, Claro, eso justamente te iba a preguntar, ¿vos ibas a hablar, Leo? Te interrumpí. No, que me llamó la atención eso de los virus, eso nada más. Sí, no, había, bueno. hace un tiempo habíamos entrevistado a un doctor de enfermedad para venderte después la cura, y me sorprende eso que hace Windows, porque es verdad, te armaron un montón de virus para cualquier cosa, entras a cualquier página, pum pum, la computadora en 2 minutos navegando, buscando algo, se te cuelga, se te arruina. Y tenés que cambiarla. Sí. No, tal cual, lo de los virus es una porquería. Es una porquería total, o sea, y es una canallada de lo comercial, digamos, ¿no? Es como, parece el sueño americano, ¿viste? Así esto de... te hago el virus para que, y después te vendo el antivirus para que después tu máquina esté limpia, para que después siga estando y que esté siempre cuidada. Y un sistema que un antivirus significa alojar en la memoria, bueno, las computadoras tienen una memoria que se llama memoria RAM. La memoria RAM de las computadoras es la memoria de proceso, donde uno procesa la información mientras la máquina está prendida. Y esa memoria almacena todos los programas que están prendidos todo el tiempo durante una sesión desde que yo prendo la computadora hasta que la apago. Y para un antivirus es un programa que necesariamente para poder cumplir su función de detectar cualquier anomalía en cualquier cosa que se meta en la máquina, ya sea por internet, por un pendrive, por un disquete, por un CD, lo que sea, necesita estar en esa memoria, o sea, ocupar parte de esa memoria RAM desde que la máquina inicia hasta que la máquina se apaga. O sea, eso ocupa un porcentaje de nuestra memoria inicial de la máquina, que es un recurso bastante escaso, por lo general en las computadoras, sobre todo en los equipos de las organizaciones sociales, o cualquiera de nosotros que pueda tener un equipo, que los precios de las computadoras son una cosa exorbitante, y desperdiciar recursos de una computadora en un antivirus es una cosa ilógica. Entonces ya de por sí en Linux uno usa la máquina y ya no está usando recursos para cosas inútiles como esto, porque no hay virus, ¿no? O sea, puede pasarte que navegando te pueda llegar a agarrar alguna de esas cosas raras, nuevas por ahí, algún ransomware, alguna cosa por el estilo, algún spyware, pero es muy raro, muy raro. Sería muy, muy raro. El 99% de los virus son todos de Windows. Para Windows, están programados para Windows y para atacar a ese sistema, porque también los antivirus están hechos para ese sistema, digamos. Claro. Esa es una gran razón por la que no hay que usar sistemas privativos. Después, bueno, ventajas tiene un montón, pero vos fíjate que los servidores que hay en las empresas, de la mayoría de las empresas del mundo, el 70% de los servidores, que son las computadoras que controlan a otras computadoras en una red, son sistemas Linux. El 70% en el mundo te estoy hablando, ¿no? Es una estadística que la podés consultar en cualquier lado y vas a ver que no te estoy inventando nada. Esto habla de la solidez del sistema, digamos, ¿no? ¿Por qué vas a usar la máquina que controla a las máquinas Windows? Es un sistema Linux. Una cosa rara. Sí, si te pones a mirar, hace poco miré la serie Mr. Robot, ¿cómo se llama? Mr. Robot, se manejaba también con Linux. Yo tenía una pregunta más, no sé si los chicos tienen para decir alguna más. Veo, Lucas. Yo no, la verdad bastante completo. Hay cosas que no sabía, me mató esto de los virus, no tenía idea. Pero no, me quedé pensando esto del Windows, de que nosotros desde chicos, desde que estamos en la secundaria y que tuvimos nuestras primeras clases de computación, nos enseñaron con el Windows, y capaz que si tuviésemos visto la perspectiva del Linux y del software libre, capaz que tendríamos una vista mejor vida, ¿no? Después de todo el... Sí. Bueno, vos fijate que, hablando de política un poco, hay cosas que se han hecho muy a medias a nivel político. Este famoso plan de conectar igualdad del gobierno, del primer kirchnerismo, ¿no? Que distribuyó un montón de computadoras y que se han jactado de repartir computadoras en todos lados para informatizar a los niños, a las niñas que no tenían esas computadoras. Pero, ¿qué pasó? Cuando una cosa que no se puede creer, ¿no? O sea, teniendo la posibilidad de usar Linux en las máquinas, le metieron Linux a todas las máquinas, pero también le metieron Windows a todas las máquinas. Y cuando vos tenés eso se llama algo, es un sistema que se llama dual boot, que es algo así como que una máquina tiene dos sistemas para iniciar. Entonces, cuando la máquina inicia, se prende, ni bien prendes la computadora te pregunta con cuál de los dos sistemas querés arrancar. Pero si vos no le respondés en una cuestión de segundos, o sea, unos 4 o 5 segundos, no respondés con cuál sistema querés arrancar, la máquina elige un sistema que vos lo podés programar para que elija con cuál querés arrancar. El gobierno, cuando hizo esto de sacar los dos sistemas, ¿qué hizo? Hacía que las computadoras, si vos no tocabas nada, arranquen con Windows. Sí, ¿por sí, qué? Sí. O sea, qué cosa, ¿no? Terrible. Pero bueno, entonces la gente usaba Windows. ¿Pero qué pasaba? Después, yo tengo 50 años, ¿no? Mi hija tiene 20 y le dieron en su momento una computadora de esas y nada, cuando la máquina le arrancaba con Windows, pero cuando el Windows se le empezó a llenar de virus y ya el Windows no andaba más porque era una cosa de locos que estaba represado, insoportable y tardaba 14 minutos en arrancar, ¿qué hacía? Empezó a usar Linux. Y ahí descubrió Linux, por ahí, empezó a descubrirlo, digamos. Porque, claro, si se la mandaban al técnico, el técnico se la devolvía dentro de 6 meses, entonces la mina que decía, no, me la quedo y lo uso con Linux. Y bueno, esas fueron estrategias que se fueron dando. Después lo corrigieron, ¿no? Hay que decir la verdad, después del tiempo, a los tiempos largos, corrigieron eso. Y ahora las máquinas, si no me equivoco, no sé a las últimas, pero empezaron a arrancar con, cuando sacaron el Wira es una distribución que hizo el gobierno de Linux, interesante, basada en Debian, que la pusieron en las netbooks del gobierno, y cuando hicieron esa distribución, que armaron el equipo Wira, que fue algo muy interesante también, que quedó inconcluso, como toca la mayoría de las cosas, ahí hicieron que las máquinas arranquen con Linux. Pero seguían pagándole la licencia de un Windows y un Office a Microsoft. Una cosa que la verdad que nunca lo entendimos por qué. Pero bueno, son esas cosas que... Me hiciste acordar porque a mí también me dieron la computadora de la escuela y pasaba eso. Uh-huh. Pasaba eso. También lo que pasaba era que los profesores no tenían ni idea de cómo usar Linux. Ninguno. Ninguno. Sí, sí, más bueno. Más que tampoco Microsoft sabía mucho, ¿eh? A veces me la paso peleando en algunos grupos de Telegram de docentes que hablan de que todos, a veces se la pasan diciendo que han capacitado y capacitado a los docentes, yo qué sé, y acá también pasó lo mismo en Córdoba, que nadie aprendió a usar las computadoras como las tendría que haber aprendido a usar. Pero bueno, ahí están, la mayoría están en el mercado negro vendiéndose o tiradas ahí guardadas en un cajón porque son viejitas y ya pasaron su hora, lamentablemente. Claro. Ahí veo que Lucas abrió el micrófono, no sé si querías hacer una pregunta, Lucas. Sí, me estaba acordando cuando contaba esto de las dos soluciones que tenía Windows y Linux. A mí me pasó lo mismo. El Windows después de un tiempo murió y estuve como un año usando, porque también, y no es la misma forma de hacerlo en Windows que en Linux, o copiar algo también. Mira, hay una experiencia muy interesante. Yo en una época trabajaba en una empresa en la parte de sistemas obviamente la empresa se usaba el Office, o sea, el paquete de oficina, el procesador de texto, la planilla de cálculo, era el de Microsoft, el Excel, el Word, pero pasó una vez que me dijeron, bueno, mirá, hay que organizar una oficina nueva, que van a tomar empleados nuevos, no sé qué, eran 10 empleados en una oficina, y bueno, no le pude instalar Linux en las máquinas, pero sí le instalé, obviamente había que instalar Windows, porque había unos software que tenía la empresa que andaban únicamente en Windows, pero cuando le instalamos el paquete de oficina, hay un paquete de oficina que es se llama LibreOffice, que es software libre, que por lo general alguien que tiene Linux en su máquina, una distribución Linux, usa ese paquete de oficina, que es muy, muy parecido, o sea, prácticamente igual al Office de Windows. Entonces, pero que también tiene una versión para Windows, o sea, ¿no? Sigue siendo software libre, pero funciona sobre la plataforma Windows. Y qué hicimos, le instalamos a esos 10 empleados, les instalamos el paquete de oficina de software libre, el LibreOffice. Y los tipos ni se dieron cuenta. O sea, aprendieron a usar, hicimos unas capacitaciones para que aprendieran a usar la planilla de cálculo, el procesador de texto y el PowerPoint, el equivalente al PowerPoint, y los tipos usaban eso. En un momento pasó que un técnico que un día se rompió una máquina, le cambió la máquina y el tipo no sabía que los tipos usaban LibreOffice, entonces le puso el Office de Microsoft. Y llamaban para decir que le sacaran esa porquería, que querían que no lo entendían, que querían el otro Office, que era el que usaban siempre. O sea, hay uno, o sea, como que se habían acostumbrado al otro y al libre, pero porque lo usaron, pues fue lo que aprendieron de principio, desde el primer momento. Entonces como que la moraleja es un poco esa, o sea, ¿no? Si uno educara desde chiquitos, nos educaran con la cultura del software libre, yo creo que el software privativo no tendría opción, pero, o no tendría oportunidad, digo. Pero bueno, es difícil, es todo un laburo que hay que hacer, que está, en el que estamos. Yo me siento un activista del software libre en algún punto, por ahí lo mío no es tan profundo, o sea, no soy como que sería un talibán del software libre, pero, o sea, tengo mis pecados privativos en algunos casos, pero creo que la idea es esa, ¿viste? Es decir, ser lo más libre posible, digamos, en el software. Me parece que es todo un proceso de cada uno, y bueno, intentar ir por ese lado. La radio funciona bárbaro, no tiene problemas, o sea, los problemas que tenemos en la radio con el software son los problemas que puede tener cualquiera con el software, digamos, no porque sea software libre, digamos, porque por ahí a veces no sabemos usar cosas, o a veces tenemos prácticas que no tenemos que tener, digamos, pero nada más. Después de eso... Mirá, para ir cerrando, Juan, te quería preguntar sobre la información. Se habla mucho de la información porque... Uno de los talleres que siempre recuerdo era que decís, ¿por qué hay programas que te dan todo el servicio totalmente gratuito, donde vos puedes hacer lo que vos quieras? ¿Y de dónde sacan la plata esos servicios de comunicación? Quería saber tu opinión sobre eso. No te entendí bien la pregunta. A ver, otra vez, ¿cómo sería? Porque... En estos programas muy conocidos, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, se habla mucho sobre la información. Incluso hace poco hubo muchos problemas con el tema de WhatsApp, sobre los temas privativos y todo ese, por el tema de la información personal de cada persona. Y bueno, pero esa, la información es poder. Es así, claro. Es sencillamente eso, o sea, las empresas como Google, como Facebook, están atrás de muchas cosas, o sea, están atrás de la información, básicamente. Lo más poderoso que puedes tener hoy en día es una base de datos de personas, con toda la información de las personas. En realidad las personas, o sea, personas, yo digo personas, pero Facebook dice consumidores, o sea, claro. Google dice consumidores, o sea, nosotros para ellos somos solamente un número que consume, y un número de tarjeta de crédito, un número de tarjeta de débito, que tenemos la posibilidad de abrir Facebook y tentarnos con algo y consumir. Sí, ese es el mundo consumista en la máxima potencia, ¿no? Yo creo que es muy difícil, hemos hecho el intento de salir de Facebook, y es difícil salir de Facebook. La apostatar Facebook es una cosa compleja, lo mismo con los sistemas de Google te da todo, y bueno, hay un montón de cosas alternativas para usar en internet, porque también a veces el software libre uno le dice, bueno, hay que tener Linux para usar software libre, no necesariamente, o sea, puedo tener Windows y usar software libre, y puedo navegar en internet y usar herramientas libres también, o sea, ya redes sociales libres hay alternativas a los Drive, a todo lo que es, a listas de correo, todas las herramientas web que andan por ahí dando vueltas, tienen alternativas libres en internet. Pero, que es algo que no hablamos, y que el software libre, una de las cosas en las que hace mucho hincapié es en la privacidad. O sea, y que protege tu privacidad. O sea, el software libre se ocupa todo el tiempo de tu privacidad. Una de las razones por las que se ocupa de tu privacidad es porque el software libre tiene que mostrarte el código con el que está escrito, entonces no te puede mostrar, no te puede decir, no, mirá, este programa hace primero A, segundo B, tercero C y cuarto D, te lo tiene que mostrar. En cambio Facebook en su código, no lo sabes qué es lo que hace Facebook con su código de programación, o sea, no sabes si hace primero A, segundo B y después hace X, Y y Z que vos ni te enteraste. Con eso pasa con WhatsApp, lo mismo, ahora WhatsApp, todo escándalo que hubo de WhatsApp en enero, o fin de enero, que decían que nos avisaban que iba a haber una modificación en las condiciones de WhatsApp, donde nosotros le íbamos a regalar toda nuestra información a WhatsApp, o sea, eso es lo que decía básicamente el contrato nuevo, que si vos no aceptás ese contrato, te quedás afuera de WhatsApp. ¿Qué pasó? O sea, nada, la gente lo entendió literalmente y dijo, nada, ¿qué le pasa a esta gente? Y empezaron a salirse todo el mundo y empezaron a migrar, todo el mundo empezó a migrar a Telegram masivamente. Yo veía todos los días, me agarraba el Telegram y decía, se unió Juancito, se unió Pepito, se unió María, se unió Roberto. Y vos decís, ¿qué pasó? Y bueno, pasó esto, o sea que de repente WhatsApp amenazó con sacarnos toda la información. Ahora lo van a hacer igual, ¿no? Porque a la larga lo van a hacer. Se ocuparon de que todos los medios empezaran a hablar bien de WhatsApp. Vos abrías Clarín y Clarín decía, no, bueno, WhatsApp quiere aclarar, no sé qué, y tenían un espacio en todos lados donde ellos podían explicar de que en realidad el cambio no era tal, que era otra cosa, que la información, nunca la privacidad estuvo en juego, y bla, bla, bla, y todo un bla, bla, bla, que... No, incluso del propio WhatsApp te decía, no, cuidamos la información y que bla, bla, bla, una cosa así. Todo mentira, porque sabemos que nos roban información. Si vos estás al lado con el teléfono al lado, hablá, no sé, decís, ay, qué lindo, no sé, qué lindo vaso, y de repente abrís el WhatsApp y te aparece una propaganda de vasos, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Es terrible, vos decís, ¿me están escuchando? Decís, sí, te están escuchando. Es así, sencillo, o sea, nos están escuchando todo el tiempo. Pero bueno, uno dice, pero yo, total, a mí, que la gente, viste, con las contraseñas, lo mismo, con la privacidad, dice, yo no tengo nada que ocultar, todo el mundo dice lo mismo, no, yo soy una persona, no sé, que a mí no me importa, porque yo no tengo nada que ocultar, que me van a mirar, yo qué sé, y sí, te miran, es que en realidad no es que vos, porque seas, no es que te acusan de guerrillero, o te van a acusar de ladrón de bancos, ni nada de eso, o sea, te quieren sacar la información para venderte cosas, o sea, ese es el negocio de hoy, es la contrarrevolución diaria de hoy, ¿no? Digamos, o sea, el consumismo, ¿no? Tenernos atados con gastos, con deudas, con cosas que tengas que gastarte tu vida en pagar una cuota de algo y no poder pensar en lo que está pasando en la calle, digamos, ¿no? Que es donde está la lucha. Pero bueno, el software libre colabora mucho con todo eso, o sea, contrarrestando un poco todo eso, yo creo que ayuda mucho en eso. Pero bueno, es como que es un laburo más silencioso que hace el software libre desde ese lugar. Y nada, es como te digo, para mí el software libre es una decisión política que hay que tomar, por lo general en grupo, en conjunto, esa es la mejor manera de hacerlo, para estar convencidos, para no volver para atrás, ¿sí? Y nada, yo después de que lo descubrí, o sea, nada, en mi casa no hay computadoras con Windows. En este momento hacemos la conferencia con Debian. Juan, muchísimas gracias por la entrevista, un placer haberte tenido en Así es la Vida. Y estamos en proceso de eso, estamos en proceso de migración, y es buenísimo tener estos testimonios para terminar de convencernos de pasarnos para el otro lado. No duele tanto como parece, chicos y chicas, avísenme, ustedes saben que cuentan conmigo y con el grupo, cuando quieran lo emprendemos, No hay que tenerle miedo a esto y hay que hacerlo, es urgente. Y nada, sepan que cuentan con nosotros, con Radio Roja. Radio Roja ha colaborado con varios medios como para que migren y ahora estamos terminando ahí con las chicas de Radionauta, que ya están en ese proceso, ya tienen todo instalado y están en el proceso de aprendizaje. Maravilloso. Y la radio sigue andando, no se cayó nada, no se rompió nada, no se murió nadie. Así que vamos para adelante. Gracias por llamarme y por invitarme. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo grande. Nos vemos, chicos.